cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. En realidad fue el 10 de octubre, pero por cuestiones climáticas tuvimos que pasarlo para esa fecha. Y bueno, estamos hablando de salud mental, generando conciencia en la población. La Organización Mundial de la Salud habla de que si no hay salud mental, no hay salud. Tengamos en cuenta que 10% de la población en algún momento pierde su salud mental, es algo muy importante. Nosotros hablamos de que para poder tener nuestra salud mental, prevenir enfermedades, debemos tener una vida sana, saludable, vivir en armonía, hacer deportes, relacionarnos, buscar situaciones agradables como escuchar música, esparcimiento, interactuar con otras personas. Por eso también, como otro lema, decíamos que el silencio no es salud cuando está bien ocupado, el hablar, el relacionarnos, el escuchar música, de eso se trata. Ahora, cuando uno piensa en salud mental, lamentablemente lo asocia con la discriminación, con problemas casualmente mentales, pero ¿qué tipo de patologías engloba, no, lo que trata la salud mental? Bueno, todas. Cuando hablamos de salud mental, hablamos desde aquellas personas que han perdido la razón, enfermedades como la esquizofrenia, enfermedades como la psicosis, la enfermedad o las adicciones. Son todas enfermedades mentales que nos hacen perder nuestra salud mental. Ahora, una pregunta que viene justamente con temas a tratar en el día, ¿no? Con el caso de los violadores y el tipo de patología que se enfrenta, ¿no?, cuando uno trata con violadores, y cómo se puede tratar con una persona que tiene tal desviación. Bueno, también la violencia es una enfermedad mental. Los violadores son enfermos mentales y lamentablemente de muy difícil resolución. Lo que nos toca vivir día a día con estos casos terribles que tenemos ahora, hablan a las claras de que difícilmente se recuperen. El violento o el violador va a seguir siendo toda la vida de esa manera. Y aquí, bueno, en la provincia, ¿cómo se trabaja? Vemos que hay de distintos centros. ¿Cómo se abarca este tipo de problemáticas desde el Ministerio de Salud y desde la Dirección de Salud Mental? Corrientes es una de las dos provincias del país que tiene una red de salud mental en toda la provincia. Por eso fuimos elegidos por CEDRONAR para ser una de las provincias en las cuales se trabaja fuertemente en el fortalecimiento de esta red. Estamos trabajando en toda la provincia, hemos creado servicios de salud mental en todos los hospitales regionales, en el de Salada, en el de Goya, el de Bellavista, el de Esquina, Mercedes, Curuzú, Paso Los Libres, Montecaseros, Santo Tomé, Ituzaingó, Virasoro. Realmente nosotros trabajamos fuertemente en el desarrollo de estos equipos y en la forma de atender y contener y de prevenir toda la problemática relacionada con la salud mental. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.